Invítame a beber tus aguas cristalinas virginales. Ahora quiero cantarles aquellas poemas de mi primer salutación. Persona digna de aprecio, quiero se dignen en prestarme su atención. Y así reconocidos, reconocidos quedamos del día hoy. Señores, aunque no tengo aquel honor de conocerlos, ante sus plantas yo me presento como el más inútil servidor. Un saludo zapatista de este disco que se llama precisamente Corridos Zapatistas, Corridos de la Revolución, y es el volumen 2 de este de esta serie. El número de la colección de la Fonoteca de Lina es el 26. Y bueno, voy a dar inicio con la información que pues he venido recuperando y seleccionando en relación a una serie de temas que atañen a la sociedad mexicana, del campo y de la ciudad. En primer lugar, quisiera destacar este rollo de México Sociedad Anónima del maestro Carlos Fernández Vega, siempre muy puntual sobre los temas del día. Yo no tanto, pero aprovecho su claridad en lo que escribe y también para ponerlo a consideración de nuestro auditorio. El pasado jueves 14, entre otras cosas, el maestro Fernández Vega se refiere al presupuesto 2014 y al fútbol, muy a propósito también de que ayer hubo un partido ahí de la selección, que quién sabe cómo les habrá ido, porque ya era muy tarde y solo los fanáticos de hueso colorado se lo echaron. De cualquier manera, a mí la verdad no me interesa prácticamente si gana o no gana. De todas maneras, México está perdiendo, México, el país. La selección de Televisa no, y parece que ayer no les fue tan mal. Pero eso no importa, lo que importa es esta observación que hace Fernández Vega en México Sociedad Anónima. Es un cachito nada más. Dice que aunque no necesitan mayor pretexto para posponer el trabajo parlamentario, a los inquilinos de San Lázaro, ayer, o sea, el miércoles pasado, les ganó la pasión futbolera y dieron prioridad no al dictamen del presupuesto de egresos de la Federación para 2014, no, sino al encuentro entre las selecciones de Televisa y de Nueva Zelanda. 5-1 a favor de la primera motivó a no pocos diputados a seguir la celebración en bebederos alternativos al institucional, o sea, chupando. El citado presupuesto es Lázaro ayer, o sea, el miércoles pasado, les ganó la pasión futbolera y dieron prioridad no al dictamen del presupuesto de egresos de la Federación para 2014, no, sino al encuentro entre las selecciones de Televisa y de Nueva Zelanda. 5-1 a favor de la primera motivó a no pocos diputados a seguir la celebración en bebederos alternativos al institucional, o sea, chupando. El citado presupuesto es el último pendiente para aterrizar a plenitud el paquete económico propuesto por Peña Nieto para el año próximo. Pero tratándose de asuntos de relevancia nacional, los diputados no tienen duda alguna. El juego del hombre, como diría Ángel Fernández, encabeza la lista. El juego del hombre, el fútbol. Lo demás puede esperar. Y así está México entre un partido y otro, ya se llevó a cabo el gran atraco a muchos mexicanos incautos. A lo mejor sí había ofertas, pero por lo general todo mundo hizo alaraca de que el gran fin o el buen fin, o como se llame, iba a ser una alternativa de ahorro de una lana. Al contrario, hay gente que fue y agarró lo que pudo a costa del endeudamiento a 2, 3 años, un montón de meses. Ahí quedó en el sándwich entre el miércoles del fútbol ganador, supuestamente, contra un equipo chafón, y el no sé qué pasaría anoche, ahorita lo averiguo, y si a alguien le interesa, pues se lo compartiré. Ya son 5:09, escucha usted Del Campo y de la Ciudad, y vamos más, con más corridos zapatistas. Son, pues, corridos generados en el pueblo y desde el pueblo, y pues es lo que vamos a compartir. La feria de Cuautla es lo siguiente que ponemos a su consideración. Vamos para la feria, una blanca animación. Echamos las campanas de la blanca población. Entra liberación. Más de este disco de Corridos de la Revolución Mexicana, hoy, 20 de noviembre de 2013. Y pues más información es la que nos ofrece ahora el maestro Pedro Miguel. Voy a tratar de sacar todo esto porque es muy necesario e importante que usted esté enterado de estas actualidades, como lo que le han venido llamando TPP, que en realidad es el acuerdo transpacífico, ATP. ¿Quién sabe por qué le pusieron TPP, que es sinónimo, más bien acrónimo, de Tribunal Permanente de los Pueblos? A lo mejor para confundir. De repente uno ve una nota que dice, no, estamos con el TPP, y no, el TPP es una acción digna de pues gente de buena intención a nivel del mundo. Son tribunales plurinacionales, más bien, porque multinacionales suena a transnacionales, y no es el caso, plurinacionales, de buena fe, que están han venido colaborando desde aquella primer tribunal Russell, que pues cuestionó la guerra de Vietnam. Bueno, eso está ocurriendo aquí en México. El TPP, Tribunal Permanente de los Pueblos, ya tiene pues más de un año que está operando en 7 áreas, en 7 temas. Y esto de ATP es el acuerdo transpacífico. Entonces, para diferenciar un acuerdo transpacífico, que es una gandalle más, transnacional, ahí sí, del tratado del Tribunal Permanente de los Pueblos. Entonces, ATP, Asociación Transpacífico, TPP, Tribunal Permanente de los Pueblos. Que por cierto, el día de hoy, desde ayer, se está llevando a cabo la audiencia final del tema de violencia contra el maíz y la soberanía alimentaria. Son 3 días, ayer iniciaron y concluyen mañana ya con el veredicto, digamos, o la reflexión de los personas que van a participar. Se me fue el nombre de los, no son sinodales, son pues gentes que están ahí oyendo y después hacen un dictamen, los dictaminadores, pues eso es, más bien. Bueno, están sesionando allá en la delegación Iztapalapa, en el local del Sindicato de Trabajadores del UNAM, del STUNAM. Bueno, pero es el caso de otras temáticas en las que se está llevando a cabo la audiencia. Ha habido preaudiencias prácticamente durante todo el año y parte del año pasado. Ahora están concluyendo para que próximamente, en el 2014, se haga ya un dictamen global en el que le va a ir muy mal al Estado mexicano y a las empresas transnacionales que han venido a agandallarse al país y probablemente hasta al pueblo de México, porque no hemos tenido la capacidad de respuesta suficiente para que nos sigan haciendo lo que está haciendo la clase política con el país. Pedro Miguel escribió Guajardo y el ATP a propósito de una reflexión que hace un el señor Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, dice que es falso que México, si se adhiere México al acuerdo transpacífico, implicaría una violación a los derechos a la información y la privacidad de los ciudadanos mexicanos. Eso dice, y negó que la negociación en curso fuera a involucrar el asunto energético. También rechazó que la administración de la que forma parte, la peñista, haya participado en ella sin consultar a la sociedad. Por el contrario, arguyó, México es uno de los países donde el proceso de consulta a organizaciones ha sido más amplio y detallado. Sin embargo, Guajardo no enumeró con precisión a los presuntos consultados. Su referencia más concreta fue que entre ellos se encuentran las universidades de Nuevo León, de Jalisco y de Yucatán. No dijo cuáles, y está difícil adivinarlo. Solo en Jalisco, además de las universidades propiamente dichas, hay unas 25 de esas cosas a las que el grupo gobernante ha permitido denominarse universidades, esas universidades patito. En suma, Guajardo Villarreal, decíamos, secretario de Economía, dice que no habrá vulneración a los derechos de libre expresión y a la información y no se adherirá al país a los modelos de persecución policial de Washington, que Washington quiere implantar en Internet, según no se incluirá el tema energético en el ATP, y pues no hay pruebas de ninguna de estas aseveraciones, porque me brinqué algunas, pero dos que destacaban era que se está negociando la cuestión energética y pues queriendo poner mordaza al Internet, entre otras. Total que no hay ninguna prueba, no sabemos si están negociando en lo oscurito, lo cual es lo que es seguramente muy probable, pero lo que termina, con lo que concluye Pedro Miguel, es diciendo que el problema es que el grupo neoliberal al que Guajardo representa no goza de crédito a la palabra, para nada. Durante muchos años, ese grupo, que lo mismo controla al PRI que al PAN y a partidos menores, nos ha mareado la perdiz con la falsa transacción de entregar soberanía y patrimonio a cambio de bienestar. Soberanía y patrimonio a cambio de bienestar. Patrimonio y soberanía sí que hemos perdido, pero el acceso al bienestar siempre resulta postergado. Salinas nos dejó sin bancos, sin aerolíneas, sin empresa telefónica y sin corporación televisiva, aquel canal del Estado, era el canal 13, ahora es TV Azteca, como usted bien lo sabe. También Salinas, unció al país al Tratado de Libre Comercio, desastroso para México. El Cedillato nos dejó sin ferrocarriles y nos robó 56 mil millones de dólares de aquellos para pagar deudas privadas. Fonaproa, ¿se acuerda? Fobaproa. Fox nos incrustó a la peligrosa Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, las PAN, y Calderón entregó el manejo de la seguridad del país al gobierno de Estados Unidos. Y, actualmente, por medio de la Iniciativa México, o más recientemente, permitió que México volviera un mercado inmenso y sangriento de armas, protección, inteligencia, entre comillas, y servicios funerarios. Ahora, Peña miente de manera sistemática en torno a la supuesta necesidad de abrir la industria petrolera a empresas privadas. Con esos antecedentes, es claro que los negociadores mexicanos ante el Fox nos incrustó a la peligrosa Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, las PAN, y Calderón entregó el manejo de la seguridad del país al gobierno de Estados Unidos. Y, actualmente, por medio de la Iniciativa México, o más recientemente,

Carmen Errejón, existe desabasto de medicamentos en el ISSSTE. ¿En dónde quedó el dinero? Me siento muy impotente porque ante esta nueva situación. ¿No se supone que era una de las promesas de campaña del señor Peña? Soy maestra jubilada y los medicamentos son muy caros. Los escucho siempre. Gracias, maestra. Es una barbaridad, dice Fernando. Tengo entendido que es de 30, de 3 pesos a 5. No son 70%, pero es un buen, cerca de la mitad. Carmen Errejón, existe desabasto de medicamentos en el ISSSTE. ¿En dónde quedó el dinero? Me siento muy impotente porque, ante esta nueva situación, ¿no se supone que era una de las promesas de campaña del señor Peña? Soy maestra jubilada y los medicamentos son muy caros. Los escucho siempre. Gracias, maestra. Échele ganas, hay que sobrevivir para decir lo que no le parece a uno. Manuel Munguía, está claro que la ineficiencia y la violación de la actual administración en la Constitución de su artículo 29 solo favorece a la delincuencia organizada que, solapada por el chacal Calderón, híjole, don Manuel, actualmente sigue siendo motivada y ha trascendido al actual sexenio, pues los índices de muerte siguen en su mismo nivel. Pues dice Manuel Munguía, pues ya son más de 15,000 los muertos a casi un año de la actual administración. La narcoeconomía sigue avanzando con su violencia característica, mientras los inefables pseudopolíticos siguen con su salvaje reformismo neoliberal, empobreciendo a México, con un pacto que es una aberración, pues concentra el ingreso en pocas manos, resultando un fracaso, pues no hay duda, perdón, pues no hay una distribución del ingreso que tienen al pueblo en el desempleo. La miseria y la inseguridad, ya basta esta política de muerte. Señores del Congreso, no se hagan que la Virgen les habla. Ay, don Manuel, los señores del Congreso seguramente están celebrando el partido de anoche de México contra Nueva Zelanda, pero en fin. Y bueno, hay palabras ahí, ahí, pues que lastiman las orejas, seguramente más a quien va dirigido, pero bueno, como ahí le dice el chacal a Felipe Calderón, bueno, seguramente, pero pues aquí luego tratamos de moderarnos para paz. 5:30 a.m, escucha usted del campo y de la ciudad. Y también tenemos, ahora hace unos días, durante la semana de este que está corriendo, vino un político canadiense al que le preguntaron, oye, ¿y por qué en Canadá? Bueno, aparte de presionar para la cuestión de las visas y demás, ¿por qué en Canadá? ¿Por qué ustedes tienen tantas mineras en Canadá si aquí en México nos vienen a atracar? Y el señor les dijo, no, pues aquí porque ustedes se dejan. Allá, las mineras tienen que dejar al menos 30% de sus ganancias al fisco, de lo que explotan allá. Aquí en México no dan ni 30 centavos. Y sobre soberanía contra mineras, nos dice nuevamente don Carlos Fernández Vega, voy a ser breve, si le interesa, es muy pertinente, es un artículo que apareció el día de ayer, y dice que tuvo que venir a México un joven parlamentario canadiense para explicar a sus pares mexicanos cómo se hace para que los consorcios mineros del país de la hoja de maple contribuyan al desarrollo mexicano, aporten al fisco mexicano, respeten a los trabajadores mexicanos, honren las etnias mexicanas y cuiden el medio ambiente mexicano, tal cual lo hacen en los renglones situados en su nación de origen. Y es tan fácil como lo siguiente: ser soberanos. Porque es responsabilidad del Congreso mexicano generar las leyes mineras necesarias para que todo ello suceda y vigilar su estricto cumplimiento, es decir, lo contrario a lo que hasta ahora han hecho los senadores y diputados, más el gobierno federal. De unos años para acá, los consorcios mineros canadienses se instalaron en México, especialmente para la extracción de oro, y acá han hecho su paraíso. Su estancia ha sido arrolladora con la venia gubernamental, junto con la ceguera y la sordera del legislativo. Al fisco no lo ven ni de lejos. Han arrasado con el medio ambiente, violentando la legislación laboral, agrediendo a los trabajadores y sus formas de organización, atentando contra los pueblos indígenas y su cultura, utilizando el chantaje y la amenaza, y en algunos casos se les ha asociado a la contratación de sicarios, pero de su contribución al desarrollo ni sus luces. Los canadienses se instalaron en México, especialmente para la extracción de oro, y acá han hecho su paraíso. Su estancia ha sido arrolladora con la venia gubernamental, junto con la ceguera y la sordera del legislativo. Al fisco no lo ven ni de lejos. Han arrasado con el medio ambiente, violentando la legislación laboral, agrediendo a los trabajadores y sus formas de organización, atentando contra los pueblos indígenas y su cultura, utilizando el chantaje y la amenaza, y en algunos casos se les ha asociado a la contratación de sicarios, pero de su contribución al desarrollo ni sus luces. En México, 72% de las empresas foráneas que cuentan con concesiones mineras del gobierno federal y se dedican a la extracción de oro provienen de Canadá. 72% de las empresas foráneas mineras explotadoras son canadienses. Pero en Canadá sí los tienen controlados, por lo visto. Dice el señor, se llama el parlamentario Bernard Trottier. Este señor dijo a los congresistas mexicanos que en Canadá cada año las mineras aportan 30 mil millones de dólares por vía de impuestos, recursos que se utilizan para la promoción de la educación, el desarrollo de los habitantes y la seguridad. Dice el señor Trottier, en mi país las mineras respetan el medio ambiente, las tradiciones y la cultura de las poblaciones ahí en donde se asientan y aportan significativas cantidades de recursos a modo de impuestos para impulsar la educación y lo que habíamos leído antes. Estas compañías canadienses operan en todo el mundo y siempre se espera que cumplan las leyes del país en las que se están operando, incluyendo las leyes ambientales, laborales y fiscales. Pero lo que les dijo en el Congreso mexicano Trottier es que al final del día depende o dependerá del Congreso mexicano saber cuáles son las leyes que van a poner en marcha para proteger los intereses de México, y el citado parlamentario canadiense no pertenece a un grupo político progresista ni es fervoroso defensor de la estatización, sino integrante del Partido Conservador de Canadá. Fíjese usted, hasta los conservadores. Pero en cambio aquí, el gobierno federal y los legisladores son amenazados, chantajeados, gritoneados, apantallados y hasta maiciados por los consorcios mineros, mientras acaparan concesiones, saquean al país, atentan contra los trabajadores y las etnias, y en nada contribuyen al desarrollo. Los funcionarios, senadores y diputados nada hacen para corregir el asalto a la nación. Pero bueno, no hay que ser exigentes. Cuando menos ya preguntan a los canadienses, ¿y ustedes cómo le hacen allá para meterlos en cintura? Concluye don Carlos Fernández Vega diciendo que que los recursos emanados de los derechos de estos productos deberían de aplicarse directo a los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras. Se llevarán a cabo, es uno de los compromisos del el número 61 del Pacto por México, y dice al final, se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión. Pero como para cuándo, quisiéramos saber como para cuándo lo tienen planeado, porque la minería crece, crecen los espacios, crece la discordia por la chamba que ofrecen, las migajas de chamba que ofrecen las mineras a corto plazo, y que van a llegar a extraer, a expoliar y a dejar los terrenos, sobre todo la minería a cielo abierto, que es la que está ocurriendo en México, va a dejar pues páramos desolados, un ambiente podrido, contaminado, intoxicado, las aguas que necesitan para lixiviar sus venenos son, es más de lo que las comunidades en cada región consumen, y eso a duras penas. Es el panorama de la minería en México que nos vino a mostrar un parlamentario canadiense, ya que aquí no hay el valor, o más bien les vale al fin, lados, un ambiente podrido, contaminado, intoxicado, las aguas que necesitan para lixiviar sus venenos son, es más de lo que las comunidades en cada región consumen, y eso a duras penas. Es el panorama de la minería en México que nos vino a mostrar un parlamentario canadiense, ya que aquí no hay el valor, o más bien les vale al fin, que ganó México ayer. Vamos a otro corrido, por favor, señor Raulito Núñez, y nos brincamos un pobre, probablemente mexicano. Victoriano Huerta, que muera o que renuncie, queremos. tirano, el que no rige ya. A toque de campana, vámonos a la fila, todos los mexicanos que quieran libertad. Han silbado los cuernos, despierta la mañana, concédenos te ruego tu santa bendición. Tú que eres protectora, Virgen Guadalupana, para todo hijo de México que ama nuestra nación. Todos los mexicanos digan viva Zapata. Viva también Mendoza y todos los demás. Que muera el mal gobierno de Victoriano Huerta. Que muera o que renuncie, queremos ya la paz. Viva la independencia, viva la libertad. Viva también Mendoza y todos los demás. Que muera el mal gobierno de Victoriano Huerta. Que muera o que renuncie, queremos ya la paz. Viva la independencia, viva la libertad. Jardines y laureles, guirnalda, flores mil. A los libertadores de la nueva reforma, una canción a ustedes yo les envío aquí. Cinco de la mañana con 44 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad, un par de llamadas más antes de ir a nuestro semanario. Gilberto Sánchez, invitamos a todos los usuarios de energía eléctrica a participar en la jornada de lucha el próximo día 25 de noviembre a las 10 de la mañana en las diferentes oficinas de Profeco, en su delegación o municipio. Dice que los de la Gustavo Amadero, nosotros los de la Gustavo Amadero, vamos a ir a la Profeco, ubicada en la Villa de Guadalupe, entre Calzada de Guadalupe y Zumárraga. Demandamos la solución a la ANUE, usuarios de energía eléctrica, al Sindicato Mexicano de Electricistas, que estamos esperando su presencia por acá el día de hoy, y alto a los cobros excesivos de energía eléctrica. A ver qué nos platican los compas. La señora Río, saludos a todo el equipo. Saludos, y desde hace más de 40 años los gobiernos priistas nos han ido borrando la memoria histórica de nuestros grandes héroes nacionales que dieron la vida para tener los mexicanos libertad. En la Plaza de la República perdieron la vida 1 millón de mexicanos. Ahora ya nadie se acuerda de la Revolución Mexicana. Los legisladores se han encargado de construir puentes para que la gente salga y no festeje nuestro legado revolucionario. Recomiendo ver en YouTube el video del general en retiro llamado Jaime García Miramontes, quien pide la renuncia de Peña Nieto y su gabinete, y nos habla a todos los mexicanos. soldados y pueblo en general, a tomar conciencia. Honremos a nuestro himno nacional. Un soldado en cada hijo te dio, nos dice la señora Ríos, y añade saludos a todos. Es la única estación donde se puede una expresar. Gracias, compañera señora Ríos. Y pues sí, de Fox, creo recordar, se hicieron los puentes justamente para evitar hablar de esa... ¿Cuál revolución? La revolución, el 5 de mayo. Mejor vámonos de pachanga, que es lo que pasa actualmente. Y no sé si usted, seguramente habrá visto las fotos de la llegada de los que se fueron de puente a Cuernavaca, Acapulco, por esa carretera. Pues eran cataratas de autos con gente que salieron un día de puente, pero les sirve, se van como si fueran vacaciones de fin de año. Tremendo, tremendo. Los puentes, esos puentes, nos ayudan a perder la memoria. Para eso están previstos, no están tan económicos. Está calculado que... ¿Quién se acuerda del 20 de noviembre? Quizá por el hospital. Bueno, no se diga más, vamos a nuestro semanario por la paz, con justicia y dignidad. Ya son 5 de la mañana con 47 minutos. Ahora vamos a darle un poquito de velocidad porque vamos a tener invitados. El pasado miércoles 13 de noviembre, México, incluido en el proyecto del ATP, que no TPP, la meta es controlar la propiedad intelectual. Busca Estados Unidos limitar acceso a Internet en el Pacífico a través de este acuerdo. Se obligará a proveedores a suprimir contenidos. Los principales portales cibernéticos se oponen a esa iniciativa, dice esta nota de Miriam Posada, Tania Molina y Roberto González. Washington utiliza el Transpacífico para que se abra la industria petrolera a la iniciativa privada, dice esta nota. Los 12 países involucrados en el ATP, que no TPP, TPP es Tribunal Permanente de los Pueblos, y esa es una causa noble. ATP es una gandalla transnacional, es el acuerdo transpacífico. 12 países involucrados representan el 35% de la producción a escala mundial. México se incorporó a la negociación en el gobierno de Calderón y Peña Nieto lo retomó. Bueno, así está la cosa. Roberto González, Miriam Posada y Tania Molina reportan. Cerrazón total, postura del gobierno para imponer la reforma educativa, dice la CENTE. Niega que exista acuerdo con la Secretaría de Gobernación para aceptar los cambios a la Constitución. No es por necedad que seguimos en el DF, dicen los profes. Aún podemos echar abajo la iniciativa. La nota de Laura Poisolano. Y no mejoró las condiciones de salud del Seguro Popular, evalúa el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Hay una brecha entre lo que dicen publicaciones oficiales y la percepción del público. El informe apunta que si se busca que el programa sea pilar de la protección social universal, debe asegurarse que los fondos transferidos a entidades se apliquen a infraestructura y personal, dice la nota de Angélica Enciso. Y también el miércoles pasado, 13, en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, SCTPP, se hizo una audiencia científica, así como ahorita está ocurriendo ya la audiencia final. Bueno, ahí se dijo que se rechazaba totalmente al maíz transgénico, porque ese es un asunto de economía social y de herencia cultural. ceder ante algunas empresas es dictadura alimentaria, ahí se mencionó. Esto lo dijo Cristina Barros. La nota de Matilde Pérez y Angélica Enciso. Jueves 14 de noviembre. Rechazo a que México se una al pacto, al ATP, para controlar Internet. Con el acuerdo transpacífico se violaría el derecho a la información, dicen organizaciones. El Estado no puede delegar en los proveedores de estos servicios su obligación de perseguir delitos cibernéticos. Reaccionan ante el tema de propiedad intelectual revelado por WikiLeaks, el coco de muchos. La nota de Miriam Posada. Decidirá la base cuándo reinicia la lucha, no por exigencias del gobierno, dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Impugnan frente a Televisa los cambios constitucionales y el hostigamiento mediático. La CENTE continuará en calles y escuelas y la protesta contra la reforma energética, en nota de Laura Poy. Y anuncia la Junta de Buen Gobierno, nuevamente corrijo, denuncia la Junta de Buen Gobierno, corazón del arcoíris de la esperanza, invasión de terrenos y agresiones. Acusa a miembros de la CIOAC histórica del ejido 20 de noviembre, justamente en Chiapas. Las tierras en pugna son trabajadas por los hermanos zapatistas desde 1944, y pues hay invasión y agresiones. La nota de Germán Bellinghausen. Y en el TPP, aclarando, Tribunal Permanente de los Pueblos, se criticó que científicos mexicanos lucren con una nueva vía para dos biotecnológicos inservibles. Ignacio Chapela, de la Universidad de Berkeley, expone el caso de dos mexicanos en ese marco del TPP y afirman que hallaron la manera de accionar de nuevo el BT, el Bacillus thuringiensis y el Roundup, que contaminan el maíz. Esto lo denunció en el marco de una reunión especial de científicos en el tratado, en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Ya me iba yo ahí con él. Otro tratado. La nota de Angélica Enciso. Y el viernes 15 de noviembre, en dos años se reducirá 42% el presupuesto de Conaculta. Otras entidades del subsector cultura tendrán 24% menos. Solo el Instituto Nacional de Antropología e Historia recibirá un incremento de una lana, 128 millones de pesillos. La cultura, por lo visto, es lo que menos les importa a la clase política. Un dato es el que acabamos de leer, 42% de ese presupuesto se va a ser reducido. A Radio Educación, concretamente, se le autorizaron 99 millones en 2012, 97 en 2013 y el próximo año, en el 2014, va a tener 92, o sea que vamos para atrás como cucarachas con insecticida encima, pero no somos los únicos. Aquí nos dice la nota que el ganón fue el INAH, pero Bellas Artes y Literatura, Radioeducación, Instituto Mexicano de Cinematografía, Canal 22, Estudios Churubusco, CCC, Capacitación Cinematográfica, todos estos y probablemente otros más, pues ni las bibliotecas, se aprobaron una lanilla ahí para que no se mueran de hambre. Y pues así, esa es la visión de la cultura de la clase política mexicana contemporánea. ¡Qué gachos! La nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez. Y nuevamente sobre minería. Indígenas del estado de Guerrero piden amparo contra minera de Gran Bretaña, en este caso el pueblo de San Miguel el Progreso, en Malinaltepec, que es un pueblo MEPA. No quieren que se haya dado concesión a esta minera, porque el gobierno argumenta que en sus manos está tomar decisiones con relación a los recursos minerales del país. ¿Y nosotros qué? ¿Y el pueblo qué? ¿No contamos? Bueno. Menos si somos indios. La nota de Fernando Camacho Servín. Se llevará a 15.000 planteles. A ver, creo que ya me equivoqué. No, voy a otra. Aprueban la ley para que el gobierno instale bebederos de agua potable por fin. Darán prioridad a colegios públicos con más de 100 alumnos. A ver si es cierto que van a invertir una buena lana en eso. Pues la cultura es tan importante, casi tan importante como el agua. La nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez. El sábado 16 de noviembre, perdón, es tarea del Congreso regular la operación de mineras extranjeras. Es necesario también generar bienestar en las comunidades en que se encuentran los recursos naturales. En Canadá, las obligamos a respetar las leyes y a pagar impuestos, dice Bernard Trottier. La nota de Roberto Garduño. Profesores se plantan frente a Walmart para condenar la reforma educativa y el Buen Fin. Llama la CENTE al Magisterio Nacional a no sumarse a las prácticas consumistas. Más que la acción de los maestros, la presencia policial desalentó el flujo de clientes. La nota, Laura Poy Solano. Tras enfrentar el hambre, se requiere una estrategia trascendental. Más que la acción de los maestros, la presencia policial desalentó el flujo de clientes. La nota, Laura Poy Solano. Tras enfrentar el hambre, se requiere una estrategia transseccional, sostiene el representante de la ONU. Deben establecerse programas no sujetos a modificación por gobiernos posteriores. Y ante senadores, planteó generar un marco legislativo propicio para garantizar el derecho a la alimentación. La nota, perdón, de Andrea Becerril. Y obviamente tumultos en el arranque del Buen Fin, tumultos para que lo atracaran a las personas. Los principales productos o los que más se vendieron fueron pantallas de cristal líquido, que dicen que se van a agotar en 2 años, vamos a ver si es cierto, electrodomésticos, tabletas, computadoras y algunos hasta ropa. La nota tumultuaria del Buen Fin de Susana González. Y en ese mismo contexto, los capitalinos se engancharon a plazos de meses sin intereses. El comercio informal se unió a la euforia de la campaña esta del Buen Fin. Frustración de compradores porque hubo artículos sin descuentos. Pantallas y electrodomésticos lideran, como decíamos anteriormente, las ventas. Nada más que esta nota es de Gabriela Romero y Josefina Quintero y Ángel Bolaños. Domingo 17... El gobierno ha permitido a las mineras extranjeras saqueo de recursos, dicen legisladores. No hay solo que mejorar leyes, tienen que cumplirse las vigentes. Actividad privilegiada, la minería. Solo pagan, ¿sabe cuánto? 0.3% de gravamen directo a la producción. Esos son son palabras menores. Allá en Canadá pagan 30% en impuestos. Aquí 0.3% y dejan la tierra muerta. La nota de Andrea Becerril. Impulsarán maestros nueva etapa de lucha contra los cambios en educación. Llaman a una convención nacional y a manifestarse este 20 de noviembre. Rechazan respuesta de gobernación, mantendrán protesta en el Monumento a la Revolución. La nota de Laura Poy. Y caliente también en Tierra Caliente con las autodefensas, que nada más mencionaré que ha habido varios enfrentamientos allá, alentando la aparición de autodefensas. Por otro lado, con relación al supuesto Buen Fin, se ha reetiquetado y hay publicidad engañosa en ese proceso. No estamos facultados para regular precios, dice la Profeco, obviamente, y sin incidentes ni reclamos significativos pasó de barbas el Buen Fin. La nota de Susana González. Y asesinan a balazos a dos dirigentes campesinos nuevamente en Atoyac, Guerrero. Hay personas que dicen que para Guerrero está regresando la guerra sucia. Crimen político, dicen familiares. No iban a anunciar la creación de la política comunitaria. Los compas iban a anunciar la creación de la policía comunitaria. Los mataron en pleno centro de Atoyac. Estos compas presidían movimientos en favor de cafetaleros y la reconstrucción del pueblo del paraíso. Pues ya son difuntos los compañeros, los hermanos. La nota de Sergio Campo. Y los países más pobres son los que menos contaminan y aunado a esto son las principales víctimas del calentamiento global. La Alianza Panafricana por la Justicia Climática levanta la voz en cumbre de Varsovia. Por otro lado, los pobres intentan adaptarse a las catástrofes, pero sus posibilidades financieras son limitadas, acusa un estudio de acuerdo con la agencia DPA desde Varsovia. Seguido, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en otra nota, conmemoró 30 años de su fundación. En un comunicado, el subcomandante Marcos expone cómo ven y cómo se ven los zapatistas en su historia propia. Critica aquella modernidad en que la ignorancia simula regir los destinos de una nación. Nuestra historia parece una imagen de movimiento continuo y repetitivo, dice el SUF, y añade que para los grandes medios de paga ellos son los modernos, nosotros los arcaicos. La nota de Germán Bellinghausen. Y bueno, no solo está la crisis en Tierra Caliente debido a la violencia de la maña del crimen organizado también, y bueno, en parte por eso hay crisis económica en Valle de Patzingán, de acuerdo con el líder de limoneros, con uno de los líderes de los limoneros. Los productores no solo son extorsionados, también enfrentan desplome en el precio del cítrico. Todos los días cierran comercios, inseguridad y amenazas alejan a los consumidores. Muchos alumnos incluso dejan de ir a la escuela por esta situación. La nota de Ernesto Martínez Elorriaga. Y continuará el bloqueo de obras en el río Papagayo, advierten comuneros. Estos compas comuneros que están en contra de la imposición de una presa ahí en este río. Y demandan a la Comisión Federal de Electricidad y a Conagua aclarar la finalidad de los trabajos. La nota de Héctor Briceño e Irene Sánchez. El día de ayer, martes 19 de noviembre, Gobernación y maestros pactan. El día de ayer se supone que pactaron la fecha para un encuentro. Mientras tanto, la coordinadora, la CENTE, anuncia mítines frente a partidos políticos. Teletón es un robo a la nación, se gritaba frente a Televisa. Y la CENTE se declaró harta del sesgo informativo de la televisora y enfatizaron que los educadores no son los culpables del fracaso educativo. La nota de Karina Vilés. Desechó el Congreso reforma que acota el poder de Mineras. ¿A qué están jugando? ¿Están nada más viendo el partido de fútbol, los legisladores, o qué les pasa? No quieren reformar, ya nos vinieron. Tienen que venir de fuera a mostrarnos que nos están viendo la cara de mexicanos, los canadienses y otras mineras, y el Congreso no hace su trabajo. La nota de Enrique Méndez. La última nota de nuestro semanario es la condena del Tribunal Permanente de los Pueblos a la actitud permisiva del Estado mexicano. Esto dentro de la mesa de devastación ambiental. Ahí se presentaron por lo menos 140 casos de devastación ambiental. Me estaban comentando que había alrededor de 700 personas ahí denunciando devastación ambiental en materia de petroquímica, minera, agroquímica, semillera, farmacéuticas, automotrices, maquiladoras, alimentación, en fin. México es un paraíso de inversión sin regulación ambiental efectiva, y han promovido el despojo de las tierras comunales y de los pueblos indígenas. Ellos también, esta mesa de devastación ambiental, han trabajado duro, y vamos a tener, estaban comentando que había alrededor de 700 personas ahí denunciando devastación ambiental en materia de petroquímica, minera, agroquímica, semillera, farmacéuticas, automotrices, maquiladoras, alimentación, en fin. México es un paraíso de inversión sin regulación ambiental efectiva, y han promovido el despojo de las tierras comunales y de los pueblos indígenas. Ellos también, esta mesa de devastación ambiental, han trabajado duro, y vamos a tener un mapa más de la miseria ambiental mexicana. La nota de Angélica Enciso, y con esta nota damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Saludamos a las radiodifusoras que acompañan esta señal, en particular a Juan Miláhuac Tlactoli. Vámonos. ¡Yahui! Radio crítica y participativa del campo y de la ciudad. Esto es del campo y de la ciudad. Ya son 6:10 a.m. Rápidamente las notas las llamadas telefónicas que nos dicen lo siguiente. María del Carmen Cortés reporta una fuga de agua en la escuela primaria del mismo nombre. ¿De qué nombre? En la cabecera municipal de Melchor Ocampo. Bueno, Melchor Ocampo, Estado de México. El presidente municipal, Isidro Rivas, según compuso el camino y mandó tapar sin arreglar la fuga de agua, que se ha trasminado y agrandado el boquete en el pavimento. Felicita al programa del campo y de la ciudad. Gracias. Igualmente, saludos allá a Melchor Ocampo, Estado de México. Profesora Mercedes Macías Monroy recuerda la invitación al acto inaugural de la 16ª exposición del proyecto Origami Pedagógico y de Expresión Ecológica, que se realizará este sábado 23 de noviembre a partir de las 8:30 de la mañana, este próximo sábado, en la Escuela Primaria Antón Macarenco, ubicada en la calle Francisco y Madero, esquina Avenida México, Colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán. La nota de 50... Perdón, para mayor información, 58-51-92-79, repito, 58-51-92-79. La maestra pide más tiempo para el programa y con los mismos equipos. Gracias. Manuel Martínez Tapia, el pueblo está muy preocupado por los sucesos en Michoacán. Esta violencia la ha generado el gobierno, que son de la misma estirpe, y los michoacanos no podrán tener paz si el gobierno federal no deja de apoyar a los delincuentes en sus diferentes denominaciones o cárteles. Han crecido apoyados y tolerados por el gobierno, opina Manuel Martínez, y felicita a Radioeducación por este foro radiofónico. Félix Cuevas, acerca de lo que escribe el señor Vega, es necesario que al menos 60 millones de mexicanos, dice Mexicas, pongamos en práctica el artículo 39 constitucional para en verdad ejercer la soberanía, el respeto y por tanto el respeto y orden en toda la nación. Ya es necesario, por tanto, abuso de los servidores públicos que abusan por la ignorancia de no ejercer nuestro poder como lo dicta la Constitución. Y sigue invitando a una batalla cultural, poniendo en práctica el sistema social del Calpulli todos los sábados en la Plaza Tolsá, para difundir todo respecto a la cultura de Anáhuac desde las 11 de la mañana hasta las 8 y media de la noche, según todos los sábados, allá en el centro de la ciudad, Plaza Tolsá. Alicia Padilla, como una inteligente alternativa a nuestra falta de justicia y dignidad, yo propongo levantarnos en armas, en libros, con la educación, y que nuestras armas sean el conocimiento de lo que nos está afectando de manera real y legal, levantarnos en libros, además de la organización como sociedad para poder defender lo que nos corresponde. Hace un llamado para que la concienciación hacia los discapacitados y a toda persona necesitada de apoyo social. Invita al taller de educación para la salud integral al teléfono. Marque usted 5671-3646 para mayor información. Y ya están presentes aquí, los veo, a los hermanos del Sindicato Mexicano de Electricistas, que vienen a hablarnos acerca de cómo está la situación del ESME. Pero antes de invitarlos a pasar, quiero compartir que el día de ayer también apareció, no lo quise pasar como una nota más, porque es una entrevista muy profunda que le hace Angélica Enciso a Olivier de Schutter. Él es, recuerde usted, el año pasado estuvimos muy frente a sus trabajos, a sus conclusiones sobre lo que está ocurriendo en México en materia de salud y alimentación. Olivier de Schutter, repito, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación. Él dice que son insuficientes los impuestos a refrescos y comida chatarra, y las empresas dicen que no, que es una gandalla, que ellos son muy buenos y que son muy sanos sus productos. Lo que dice de Schutter es que México podría ser el típico caso clínico, donde hay énfasis en incrementar la disponibilidad de calorías para poder reducir los niveles bajos de nutrición, sin tomar en consideración el tema de la inocuidad de las dietas, ya que estas deben ser pues balanceadas. Y se avienta un ton rollo, es una crítica pesada a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Él dice que es extremadamente preocupante la participación de Nestlé y PepsiCo en esta Cruzada Nacional contra el Hambre, ya que pues son de los productores de refrescos y de comida chatarra, la cual ambas son en parte responsables del problema de obesidad de los mexicanos. Ahora estas empresas buscan dar una imagen positiva, dice. Bueno, apoyadas por el Estado mexicano o por el gobierno de Peña Nieto, con su cruzada contra el hambre, ¿cómo se le ocurrió la puntada de invitar estas transnacionales, ¿no? Nestlé y PepsiCo. Bueno, más adelante nos dice que no es suficiente el impuesto, que ya se aprobó, hay que ver si se logra implementar. Se requiere una distribución de alimentos y verduras frescas, así como una mejor calidad del agua potable, ya que la población no le tiene confianza al agua potable, y esto ha contribuido a elevar el consumo de refrescos en los niños. Bueno, en una de las notas del semanario destacábamos que dice el gobierno que va a meter bebederos en las escuelas. Vamos a ver si es cierto. Más adelante, sugiero que si usted se interesa con el tema de la alimentación, le hice una entrevista muy amena y muy pertinente. Ya nos acusa de caso clínico, y sí, los mexicanos somos muy proclives a sufrir, a dejarnos lastimar, a ser explotados, a ser colonizados por los neogachupines. Y ahora por las empresas y por los que nos tienen agarrados de las tripas, con sus refrescos y su comida chatarra, que México es uno de los países con mayor índice de diabetes, de obesidad, en los últimos 30 años. Es increíble que ese país delgado, de gente incluso hasta atlética, flacones pero corriosos, pero ahora pues más bien puro obeso, diabético, panzadul, lamentablemente debido a las transnacionales que nos han impuesto un modo de vida. Y en esto, en lo que se refiere a la alimentación, a la chatarra, pero también se refirió, como lo hizo el año pasado, al maíz transgénico. Voy a leer rápidamente esto y lo dejo a la reflexión para poder invitar a los compas del ESME. Ya son 6 de la mañana con 19 minutos prácticamente. Dice Olivier de Schutter que es un placer para mí saber que un tribunal federal decidió ordenar la suspensión de autorizaciones solicitadas por Monsanto y otras empresas. Estas son buenas noticias, dice Olivier de Schutter. La Corte aplicó el principio precautorio. La diversidad genética del maíz es un gran activo, es una gran ventaja, es prácticamente un seguro de riesgo en el futuro. Yo recomendé una moratoria y lo que dijo el Tribunal Federal fue que se impondría esta. Me ha sorprendido el hecho de que los expertos de la CONABIO, de la Comisión Nacional del Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, han encontrado los riesgos para el maíz nativo, lo cual no es nada nuevo. Si esto no se toma con mayor seriedad por aquellos departamentos como Zagarpa y Semarnat, pues está cañón, eso lo digo yo. Ya que la evidencia científica está en favor de la aplicación de la moratoria, Nosotros estamos con esta propuesta desde hace ya muchos años y la defendemos. Un aspecto de debate que a menudo es subestimado es que el cultivo de maíz transgénico significa la transferencia de recursos de los trabajadores del campo mexicano a compañías basadas en Estados Unidos y países del norte. ¿Por qué? Debido a que la tecnología será propiedad de compañías que no son mexicanas. El impacto a largo plazo de carácter económico y su trayectoria debe ser una preocupación para cualquier gobierno. En otras palabras, no solamente se trata de un asunto ambiental o agrícola, sino que es un tema de carácter económico. Bueno, y también, como diría Cristina Barros, cultural. A nosotros, si nos pegan en el maíz, nos pegan en la madre tierra, en la madre que nos ha alimentado durante tantos milenios ya. Así es de que échale un ojito. El día de ayer, Oliver de Schutter, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación. Muy buena entrevista. Ya son 6:21, ya lo había anticipado. Vamos a poner una musiquita para dar paso a los invitados siguientes. Estamos en las 6, señor RR. Vamos a recordar al general Emiliano Zapata, hoy 20 de noviembre. Con el sentir de mi patria voy a escribir un renglón. Aunque mi pluma es inepta, carece de ilustración. Ahora hablaré de Zapata, que en Chinameca murió, muerto por Jesús Guajardo, bajo una infame traición. Murió el caudillo suriano, enemigo al español. Cuyo elemento insano, que tanto dio al luchador, con el acero en la mano y con supremo valor, gritaba: muera el tirano, el déspota y el traidor. Allá en los montes y valles se oyó el rugir del cañón, también se escucharon ayes cuando el guerrero rodó. Herido por la metralla, envuelto en sangre expiró, por darnos la libertad que el pobre pueblo perdió. Los que murieron, los que viven son a hoy. Los que disfrutan los puestos, sillas de gobernación, allá en los campos de lucha, pocos iban con valor, ninguno quería obtener puesto de gobernador. La muerte de ese caudillo diole gusto al español. Decían: ha muerto el bandido, que tantos males causó. Es que estaban ofendidos del elemento opresor, porque sus fincas Zapata en ruinas se las dejó. Zapata fue un gran patriota y peleó de corazón, nunca de sangre una gota derramó por ambición. Solo que una mala nota la opinión pública dio, fue la única derrota que el pobre pueblo perdió. Adiós, patriota esforzado, adiós, bravo luchador, leal y valiente soldado, modelo de gran valor. Nunca el pueblo mexicano olvidará en su interior que el general Emiliano fue un grande defensor. Y creo que me están castigando. Ya son 6:27 a.m. Dije creo que me están castigando porque ya están aquí presentes con nosotros. Primero Carla León Trejo, que lo cortés no quita lo Cuauhtémoc. Exactamente, tienes razón. Carla León, Modesto Gutiérrez. Servidor. Monasterio, él es prosecretario de Capacitación, Instrucción y Adiestramiento. Y Juan Luis González, conocido ya ampliamente aquí en el programa, prosecretario de sucursales también. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias. Gracias, igualmente, muy buenos días. Disculpen que me colgué en el semanario, pero hijo, es que hay tantas cosas que consignar. Pero en esta ocasión los invitamos a los compas del ESME para que nos actualicen en cómo está la situación. Sigue la resistencia, siguen puestísimos, siguen 16,599 compañeros de asistencia. Ya estamos quitándome. Ya le estoy bajando. No, a lo mejor te acordás del salario de los funcionarios, que son 15,000 pesos diarios lo que cobran, Marco, a lo mejor por eso. Pero los chafas, sí, ¿no? Sí, porque los funcionarios de alto nivel. Pues bienvenidos. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué nos quieren compartir al auditorio? Marco, primero, muy buenos días nuevamente. Gracias por el espacio que nos brindas a nombre de mi secretario general Martín Esparza Flores, del Comité Central de las Comisiones Autónomas y de los 16,500 compañeros en resistencia. Nuevamente agradecemos este espacio. Mira, efectivamente, Marco, así como nos haces la pregunta, nos mantenemos en la resistencia todavía, continuamos con la lucha porque la razón nos asiste. Bueno, este tema ya lo conocen varios de tus radioescuchas. Y afortunadamente, bueno, nosotros seguimos dándole la información al usuario de cómo defenderse, cómo evitar la embestida por parte de comisión. Uh-huh. Esos operativos que lo único que están causando es un agravio total a nuestros consumidores en la zona centro del país. ¿Así le llama a la Comisión Federal de Electricidad? Operativos. Sí. Así lo... Así como si fuera un operativo policial. Sí. De hecho, así es, porque así es, primero llega por delante toda lo que es la embestida de la Armada, de cualquier corporación, y después ya llegan los contratistas, ¿no? Pero en el caso del Distrito Federal, que es en donde está más álgido el asunto, ¿es la policía del gobierno del Distrito Federal? Pues mira, desgraciadamente, Marco, a veces las denuncias son buenas, ¿no? Aquí hay una parte donde hemos visto, por voz de nuestros usuarios en la zona centro del país, que el que se presta es el municipio de Tlalnepantla. Traen resguardo del Estado. Y bueno, es una usurpación de jurisdicción, incluso, ¿no? Porque no tienen ni facultades, pero bueno, yo no sé cuál es el objetivo cuando quieren justificar el que no saben trabajar, y traer pilmamas para que los cuide, ¿no? Nosotros en ningún momento hacemos esa condición. Sí, lo que se ha detectado, que se ha visto, muy buenos días antes que nada. Modesto, realmente, adelante. Un saludo a todos los radioescuchas y también a todos los compañeros jubilados, que ha sido la columna vertebral de esta resistencia, es uno de los pocos sindicatos que todavía le da una vida política y participación a los compañeros jubilados. Sí, conozco a algunos, son parte de mi familia, de los jubilados y los que siguen en resistencia. Así es. No solamente llegan con estos funcionarios, que son las patrullas, ¿no?, los policías del Estado de México, apoyando en estos operativos, sino que llegan armados y llegan cortando cartucho y llegan intimidando. Esa es la realidad, no es otra, con otra finalidad, ni que está digan de moda, ¿no?, ni que digan ellos, bueno, pues si los la delincuencia organizada y la no organizada también están operando, ¿no?, y hacen sus operativos como si fueran acá los del, no sé, pues, para hablar de los Zetas, los de la familia, ¿no?, ahora es el cartel de Tlalnepantla, pero que llegan con la intención de presionar a la gente y de extorsionarla. Y de extorsionarla, ¿no?, también, porque llegan y dicen, no, o aquí se hace de esta manera, o también tiene que aportar un recurso para que no le desconectemos. Y que una de las funciones de la propia policía es brindar seguridad, pero no es nada más a los funcionarios o trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, sino a la ciudadanía, ¿no? Es proteger y salvaguardar los derechos de la ciudadanía. Sí, supongo. Y esa sería la función, ¿no? Como el código de Hipócrates que hacen los doctores. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es proteger a la ciudadanía y no llegar en este aspecto a coercitivo, ¿no?, contra el usuario de energía eléctrica. Pero si hacen como los médicos con el código de Hipócrates, que dejan morir gente, a las mujeres parir en la fuera de las de los hospitales, de los, ¿no?, hospitales, pues que se junten, ¿no?, los hipócritas de médicos y los hipócritas policías. Oiga, y del Estado de México, creo que nada más la compañía de luz atendía solamente en esa, ¿o también Tlalnepantla? No, de hecho, te comento, era el Estado de México. Era todo el Estado de México. Sí, no nada más el DF, sino todo el Estado. Era Distrito Federal, Estado de México, una parte de Morelos, Puebla, ¿no?, una parte de Cuernavaca, Morelos. Ajá. Y parte de eran cinco estados, Michoacán, una parte muy pequeña. Seguramente la colindante. Y el distrito, claro. Entonces, prácticamente el municipio de Tlalnepantla también era zona de Luz y Fuerza del Centro. Uh-huh. Digo, era porque ya están acostumbrados que dicen extinta. Bueno, la palabra así lo mencionó el mitómano, ¿no?, de Felipe Calderón. Y bueno, al final, poderles comentar, miren, los usuarios que interpusieron su recurso de queja, por sí sola no tiene efecto. Hay que hacerla valer y hay que hacerla respetar. ¿Cómo? En un momento dado hay que tomar los nombres de estos individuos que se presentan. Primero, hay que hacer una aclaración. No son empleados, no son trabajadores de la empresa de clase mundial. Ellos están al servicio, contratados por una empresa externa, uh-huh, y que le da el servicio a la empresa de clase mundial, y que en ese sentido la única responsable del personal que ahí está laborando, pues es a la empresa con el que tienen la licitación o el contrato que ellos realizan. La otra parte es hacerles mención a nuestros vecinos, usuarios, que tomen nota, si no se quieren identificar estos individuos, porque el problema radica en la forma como llegan. Primero, con un listado interminable donde que van a cortar un servicio, lo que siempre les hemos comentado, no hay un contrato, no hay orden de corte, no hay orden de trámite, y al final, pues sin saber si es el titular o no el del servicio, pues ya lo están intimidando y presionando, ¿no? Ahora, hay muchos de aquellos que prestaron el servicio a la empresa de clase mundial, que actualmente ya no pertenecen a ninguna empresa contratista, y aún así, pues, portan el uniforme. Ellos hablan de una condición laboral, pero al final eso es lo que está generando el problema con los usuarios, ¿no? Ya encontraron la forma. Muchos de los vehículos de los cuales ellos se transportan no traen ni logotipos ni placas. Y esa es una forma que nosotros debemos de tomar cartas en el asunto. ¿No son los que le quitó a la compañía? Pues mira, déjame decirte. ¿Qué pasó con esos, toda esa infraestructura? Mira, te comento. ¿Se la carranciaron, ¿verdad? Sí, de hecho hay mucha, híjole, hay evidencias donde tenemos varios vehículos por parte de la empresa la que nosotros laborábamos, que ya hay vehículos o camiones en el deshuesadero, ¿no? El SAI, que es el responsable del sistema de administración en asignación de bienes, que es el responsable del patrimonio de Luz y Fuerza del centro, pues se dedicó a subastar, a regalar y casi a obsequiar estas unidades y parte del patrimonio de Luz y Fuerza del centro. No lo comento porque la mayoría de los contratistas no traen vehículos oficiales, son vehículos particulares, les ponen ahí el emblema de al servicio de CFE. Y bueno, esa parte yo le sugiero a los vecinos que tomen nota, ya sea fotografiarlos, un video, pedirles identificación, porque al final nosotros estamos buscando de que la queja se haga respetar, pero no la voy a hacer respetar simplemente con el simple hecho de tramitarla. También Profeco juega un papel importante, ¿no? La obligación de ellos es hacer valer y respetar el documento a la cual nosotros acudimos en apego a la Constitución, el artículo 8 constitucional, el derecho de petición, y bueno, es la instancia que tiene el consumidor, la primera instancia. En ese sentido, Marco, sí sería importante que tu auditorio sí tomara bien esa forma de cómo podemos proceder, cómo podemos actuar, y tenemos que hacer las denuncias pertinentes. Si muchas veces el Ministerio Público local se declara incompetente porque dicen que es del ámbito federal, pues la realidad es que no debería de ser así, ¿no? Tienen una obligación y una responsabilidad con los ciudadanos. Y levantar un acta o una denuncia por el perjuicio que han sido en el agravio al domicilio de todos nuestros usuarios, porque el problema no es el cómo los presionen para pagar, el problema es la forma cómo lo están haciendo. Ya lo explicó bien mi compañero Modesto con relación a cómo llegan con vehículos de corporaciones policíacas, porque llegan de instituciones bancarias, auxiliares, preventivos y de todo tipo, estatales, municipales, y tú dices, pues no era más barato mantener una empresa a la cual dicen que era improductiva, Luz y Fuerza del centro, ahora ya les salió más caro, ¿no? Tienen que pagarles guardaespaldas a estos tipos, que al final yo descalifico esa parte cuando se mencionan que son empleados o trabajadores. No lo son. No conocen la materia de trabajo, no conocen el sector energético. Al final, nosotros no lo presumimos, lo demostramos con los hechos. Hemos estado trabajando en conjunto con nuestros usuarios, que es la parte importante a la cual nos debemos nosotros. Por eso también hacemos mención de la NOA, la Asamblea Nacional de Usuarios, que sesiona todos los sábados a las 10 de la mañana en Antonio Caso 45, en el Auditorio Breña Alvírez, y que ahí es importante que el usuario se sume, porque hay varias actividades, Marco, que pudiéramos ahorita hacer mención y que nos ayuden para que estas actividades se hagan pues visibilizar, porque el problema es muy fuerte. Sí, nada más comentar dos cosas. Casi todos ubican a Luz y Fuerza como que daba servicio en el Distrito Federal, ¿no? Y no era la parte metropolitana ni los estados o el área de influencia, nuestra zona de atención. De esto se derivó un convenio elevado al laudo en 1985 entre la CFE, el SUTERM, el sindicato de la CFE, el gobierno federal, el Sindicato Mexicano de Electricistas y Compañía de Luz y Fuerza, en la cual se deslindan los estados. Porque hay varias actividades, Marco, que pudiéramos ahorita hacer mención, que nos ayuden para que estas actividades se hagan pues visibilizar, porque el problema es muy fuerte. Sí, nada más comentar dos cosas. Casi todos ubican a Luz y Fuerza como que daba servicio en el Distrito Federal, ¿no? Y no era la parte metropolitana ni los estados o el área de influencia, nuestra zona de atención. De esto se derivó un convenio elevado al laudo en 1985 entre la CFE, el SUTERM, el sindicato de la CFE, el gobierno federal, el Sindicato Mexicano de Electricistas y Compañía de Luz y Fuerza, en la cual se deslindan los estados en los cuales va a ser responsable cada uno de estas entidades paraestatales, que a final de cuentas lo demuestra la Constitución en su artículo 27, ¿no? Es exclusividad de la nación el generar, distribuir, comercializar el servicio público de energía eléctrica. Y en este sentido, el sindicato tenía 11 divisiones derivadas de estos convenios, que una era Temascaltepec, Tepustepec, El Oro. Temascaltepec está en el Estado de México, uh-huh. Tepustepec, que es el Estado de Michoacán, es Michoacán, está adelantito donde está el balneario este de Tepetongo, uh-huh. El Oro, que también es parte del Estado de México, colindante con Michoacán, Toluca, que es propiamente la capital del Estado de México, Hidalgo, que es otro estado, Juandó, que está dentro del mismo estado de Hidalgo, la división Necaxa, que es Puebla. En Puebla, Tulancingo, que igual está dentro del estado de Hidalgo, y nos podemos recorrer para acá, la división Cuernavaca, en el estado de Morelos, igual que la división Alameda. Entonces, estaba distribuido de esa manera, ya para acá en el Distrito Federal, estaba la división San Ildefonso, que está adelantito de Atizapán de Zaragoza, rumbo a Satélite, la división Lechería, y la más grande, que era la división Centro, y junto con ellos, los jubilados que estaban viviendo en estas zonas, ¿no? Que hay más jubilados en el interior de la República, que por cuestiones de salud se salían. Ese sería primero acotar ese tema. Uh-huh. La otra es, ¿qué sucedió con estas camionetas, con este transporte de luz y fuerza? Como bien lo comenta mi compañero. E infraestructura. Uh-huh. Lo comenta bien mi compañero Juan Luis. Al inicio, ellos estuvieron ocupando las camionetas, vehículos, camiones, carros que tenía a servicio luz y fuerza. Les quitaban el escudo de luz y fuerza y se veía todavía ahí, ¿no? Luz y fuerza del centro. Uh-huh. Y ya lo que hicieron fue pegarles el sticker grandísimo ahí al servicio de Comisión Federal de Electricidad. Se puede observar todavía en algunos centros de trabajo cómo están amontonadas las camionetas. O sea, vehículos que ellos dejaron que se echaran a perder, que eran vehículos que nosotros veníamos utilizando normalmente, pero a la hora de darse cuenta de que no podían darle el servicio con la cantidad o trabajadores que tenía el SUTERM, que con engaños los trajeron para acá, diciéndoles que les iban a otorgar una plaza, y que con el paso del tiempo ellos mismos dijeron, ¿sabes qué? No, pues ni siquiera nos están pagando. Y eso por cuestiones que platicaban ellos mismos, que teníamos operativos afuera de los centros de trabajo, se mantenían guardias para estar vigilando y no dejar que desmantelaran, porque fue un asalto, un robo en Despoblado, sí. Parecían Santa Claus, porque al principio los que estaban eran los de el Ejército y la Marina. O sea, ni siquiera era la PFP, eran militares disfrazados de policías federales, inclusive hay algunos generales ahí que están, se tienen las grabaciones, se tienen los testimonios que dicen, yo no puedo dejar mi uniforme y usurpar un lugar que no me corresponde, y que les dieron la instrucción de que cuando entráramos a las instalaciones o si había alguna oposición, tirar a matar. Entonces mucha gente decía, bueno, ¿y por qué no lo hicieron en aquel momento, no? Esa es una de las razones. Y ya entrando propiamente al tema que nos conlleva a estar por acá con ustedes platicando, que es la queja ante Profeco. Es una herramienta, un instrumento que permite defender ese derecho, porque la primera es, no existe un contrato firmado. Que te acerques tantito. No existe un contrato firmado entre Comisión Federal de Electricidad y los usuarios de esta zona de influencia. Ese sería el primer elemento. De esa gran zona de influencia que nos estás aclarando. Porque, así es, 6 millones de usuarios. Porque se llamaba Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Así es. Entonces uno supone que es solo del centro, pero qué bien que nos aclaren. Pero del centro del país, porque ahí hay algunas otras cosas que aclarar, ¿no? Después de la nacionalización de la industria eléctrica en 1960 por Adolfo López Mateos, uh-huh. se da ese proceso de liquidación, ¿no? Ahí todavía hay algunas otras formas que nosotros enfrentamos en esta historia como sindicato, como parte de la empresa Luz y Fuerza, que se da esta en 1987, si no mal me equivoco, que ponen logos de Comisión Federal de Electricidad a Luz y Fuerza del Centro, y las camionetas estaban circulando y los recibos se emitieron como si fueran de Luz y Fuerza del Centro. Inclusive dentro del contrato se hablaba qué pasaría en dado caso de que se liquidara la empresa, y Comisión Federal era el patrón sustituto de manera inmediata, y eso firmado en un contrato colectivo entre las partes, que era el gobierno, ¿no? La Secretaría del Trabajo, el Sindicato Mexicano de Electricistas y el director Raúl Gutiérrez Vera, que era en aquel entonces el director de Luz y Fuerza, y lo dejaron así como que al olvido. Pero lo importante dentro de esta parte, que si era Compañía de Luz y Fuerza, del centro, y todos decían, pues eso nada más, única y exclusivamente, ya con esta acotación, si dejarlo así claro, ¿no? Son otros estados que estaban alrededor, que dentro de este contrato, de este convenio de delimitación de zonas, elevado al laudo, es algo, una cosa ya juzgada, que no puedes decir, pues ahora ya no existe, ¿no? Ahora lo aparezco y ahora ya no existe, como si hicieras magia. Ahí está, emitido y firmado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, este documento, un acuerdo de delimitación de zonas. ¿De qué año? 1985. 85. Echeverría, ¿no? Más bien era Miguel de la Madrid, ¿no? Ya de la Madrid. Bueno, yo recuerdo todo. Bueno, de todos esos son iguales. Es la misma, sí, la misma, pero sí era Miguel de la Madrid. La cuestión es que hace 4 años a ustedes se les usurpó su derecho al trabajo, y de manera ilegal. Por eso es que la resistencia sigue siendo pertinente, aun si hubiera sido legal. Pero de manera ilegal, porque nos los embarra a todos ustedes como trabajadores y a nosotros como usuarios, porque como bien dices, Modesto, nosotros firmamos un contrato con compañía de luz, no con comisión. Entonces no tenemos por qué pagarle a la Comisión Federal de Electricidad por algo que no hemos establecido como un pacto entre usuario y proveedor, ¿no? No. Fíjate que ahí hay una parte, Marco, donde el gobierno, con la ambición de querer privatizar el sector energético, lo que hizo fue primero la embestida a la empresa. Y el problema no era la empresa, éramos nosotros como organización sindical, porque nos oponíamos a estas reformas estructurales, de las cuales ya van muy avanzados y que, bueno, desgraciadamente el gobierno impone, no propone, impone. Entonces, ahora nunca pensaron en los usuarios. Son 6.400.000 usuarios que tienen una solicitud del Servicio Público de Energía Eléctrica con luz y fuerza del centro. Poderte aclarar, Marco, que hemos tenido mesas en Profeco, en Comisión Federal de Electricidad, porque yo sí estoy preocupado que el usuario ya ha estado siendo amedrentado, amenazado, intimidado moral, psicológicamente. Cambian el equipo de medición en ausencia de una persona que tenga poder de decisión, y desgraciadamente, Marco, lo hacen en presencia de un menor de edad o de una persona de la tercera edad, y que eso también infringe en un delito. Que la gente... Mucho abuso de autoridad, claro, de confianza. Pero hay una parte, ¿no? O sea, yo, si en un momento dado yo tuviera algo o alguna relación y que no es con la empresa de clase mundial, pues tampoco es con sus contratistas, ni con el personal que labora, tampoco. Uh-huh. Y no es la forma en que lo están haciendo. Te lo comento porque en la última reunión del miércoles pasado, el día 13 de noviembre, una de las discusiones que tuve con un funcionario de comisión, yo le preguntaba que cuál era el objetivo de desmantelar la red eléctrica. Cuando cortan un servicio, ya se llevan el cable, cortan desde el poste, y me dice que tienen facultades. Es una gran mentira. La red eléctrica no es ni de Comisión Federal de Electricidad, ni de nosotros como trabajadores al servicio de la energía eléctrica. Nosotros consideramos que esta red eléctrica es del pueblo de México. En la zona centro del país son 1.100 kilómetros de red eléctrica, de las cuales ya pagaron los usuarios vía impuestos. Entonces es una gran mentira cuando ellos dicen que tienen facultades. El decreto de extinción no los faculta para atender la zona centro del país de forma permanente. Lo hacen de forma temporal, darle mantenimiento a las plantas generadoras de energía, a las subestaciones, a la red eléctrica, a los transformadores, pero jamás, por el contrato de comodato que se firmó el SAE después del decreto de extinción, 21 o 22 minutos posterior al decreto del mitómano de Felipe Calderón, no permite el cobro, la toma de lectura, no permite el cambio de equipo de medición, tampoco el cambio de conductor, que es el cobre por aluminio, que ya lo hicieron en varias zonas del centro del país, y tampoco permite la facturación, por así decirlo. Entonces es una parte donde nosotros les dejamos claro. Legalmente ellos no pueden de alguna manera seguir obligando al usuario. Uno de los cuestionamientos que le hago a este funcionario, y la verdad no menciono el nombre porque no tiene caso, yo hablo de cosas importantes, no cosas que no competen, y lo comento y le digo, bueno, ¿cuál es la modalidad de obligar al usuario a pagar un convenio de pagos cuando no tiene ninguna obligación con ustedes? Él me comenta que bueno, si la tienen, dada la condición del decreto, y le digo, pues el decreto está bajo la reserva de 12 años, ¿cómo saben ustedes que tienen facultades? Al final, ni ellos mismos si aceptan que están bajo la figura del contrato de comodato, la empresa de clase mundial. ¿Decreto de...? El decreto de extinción del octubre del 2009, que el mitómano... ¿12 años de qué? Reservado, o sea, que no podíamos nosotros tener... consultarlo, verlo, publicarlo, ¿no? O sea, hay una parte del decreto que sí aparece, pero de fondo existe una parte importante del decreto que está bajo la reserva del gobierno federal. Es un buen dato también, yo no lo conocía. Si tú lo pides al IFAI, hay muchos usuarios que o compañeros que estamos interesados en conocer el fondo de ese decreto, porque existen muchas anomalías. Digo, cuando lo hicieron en estado etílico, porque no fue en un estado consciente, desgraciadamente esa parte lo mandan a la reserva, ¿no? ¿Y por qué la reserva de 2 años? Porque después de una cierta cantidad de años prescribe una acción, nosotros como trabajadores en contra del gobierno, y por eso tenemos algunas demandas todavía vigentes. Esa parte, no quiero ser irrespetuoso, le tocaría al jurídico de nuestra organización sindical, y por qué no decirlo a mi secretario general, explicar esa parte, que la conozco bien, estoy obligado a comentarlo, pero al final es una parte donde nosotros tenemos la razón. Por eso seguimos informando al usuario cómo defenderse, cómo hacer valer y respetar la queja, cómo no dejarse intimidar por parte de los contratistas, y por qué decirle a Comisión Federal de Electricidad que el objetivo es, si quieren regularizar un servicio, tendrán que ser 6.400.000 usuarios. Sí, quería yo comentar algunas cosas, ya he comentado hace rato mi compañero Juan Luis, que eran más de 6 millones de usuarios en aquella fecha que se dio este fatídico decreto, que fue así bien comentado, ¿no? En un estado etílico, fue una decisión que él decía valiente, y que sí comentaron, es para mejorar el servicio, con eso van a bajar las tarifas, van a tener un servicio de clase mundial, y eso lo recalcaron, ¿no? Salieron en todos los medios de desinformación masiva, salvo honrosas excepciones, habemos de aclarar, pero sí comentaban esa parte. No, y además satanizaban al... a los trabajadores en general, ¿no? De lo que era... ¿Qué manera de utilizar esos medios? Fue un crimen sí, como tal, porque no fue nada más en contra de los trabajadores. Fueron sus hijos, fue la familia y el círculo cercano. Y los cercano, trabajadores, ¿no? Los que venden las tortas, los que volvían... Toda esa cadena productiva. Exacto. Fue extirparla de la sociedad y dejarte hasta la fecha, y hay casos de compañeros que sus propias esposas van a buscar trabajo y les dicen, tu esposo trabajaba en Luz y Fuerza, no se ha liquidado, y por tal motivo tú no tienes derecho a trabajar aquí. Y son por instrucciones que vienen desde más arriba, ¿no? Vetado a nivel nacional. Entonces, algo como lo que pasó en la huelga, ¿no? De la UNAM en el 99, es algo semejante a estas políticas de terror que maneja el gobierno. Después de que se toman las instalaciones, este día 10 de octubre del 2009, y que emiten el decreto el 11 de octubre... Que hubo un partido, ¿no? Jugó sí, México contra El Salvador. Hoy pueden tomar todo. Otra cualquier que otra se preocupen los demás compañeros de la clase trabajadora, porque al final, digo, este no es Dixoman, este tiene otro problema, ¿no? Es un problema de... dislexia y muchas otras cosas que sí son más preocupantes para la población. Ser borracho no hay tanto. Pero después de ese decreto que se da, hay varias lagunas de tipo jurídico que no las vamos a comentar de a fondo, nada más comentar algunas de ellas. La Constitución te dice cuáles son tus obligaciones y cuáles son tus derechos como ciudadano de este hermoso país que es México y con tantos recursos. Pero sí, de primera se rompe ese contrato que existe de prestación de servicio, ¿no? Entre Luz y Fuerza y el usuario. De esos más de 6 millones quedan desamparados. No existe un contrato que te diga, tú tienes derecho y también nosotros tenemos que cumplir con estas partes y establecer desde tarifas, formas, métodos de cobro, emisión de recibos, cómo se iba a llevar a cabo. Eso hasta la fecha no existe un solo contrato emitido por Comisión Federal de Electricidad que diga y que regule la prestación del servicio de energía eléctrica. Legalmente, tú no estás obligado a pagar la luz porque no existe un contrato que obligue a ambas partes a cumplir ciertas obligaciones, derechos y obligaciones en la firma de este contrato. No, pues, ha habido una campaña de parte de la comisión. No ha habido. Bueno, perdón. Para hacer contrato. Ahí arrebato, perdón, porque es que comisión dice que con una sola llamada, desde el momento que haces un reporte, es un contrato. Ah, chihuahua. Entonces, bueno, yo te digo una forma. Nosotros no mentimos. La realidad la viven los usuarios en su domicilio. Uh-huh. Yo invito a los usuarios que le pidan o que acudan a un centro de trabajo de la empresa de clase mundial y que pidan un contrato a partir de hoy. Y que si hoy firman, el cobro es mañana y el futuro. Más no la reforma que le hicieron al manual de disposiciones de querer cobrar a 5 a 10 años retroactivo. Y ese es un problema. Mira, Marco, la verdad es un tema muy amplio y el tiempo no nos alcanza. No, y yo agradezco a ti siempre ese espacio que nos brindas, porque hay dos actividades que quiero mencionar. Órale. Una por la Asamblea Nacional de Usuarios, que está propuesta para el día 25 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en los centros de trabajo de Comisión Federal de Electricidad y de Profeco. Una, hacer valer y respetar lo que comentamos de la queja administrativa. Y la otra, ahí, por favor, si se pudieran sumar a la asamblea que se lleva a cabo todos los sábados a las 10 de la mañana, y ahí se menciona en el auditorio Breña Alvírez de Antonio Caso 45, para que los comités de usuarios pudieran, de alguna manera, organizarnos y llevar a cabo esas actividades. Y la otra, el 7 de diciembre de este año, el tercer encuentro nacional en defensa del sector energético. Participan tres organizaciones. Una es la Red Nacional de Usuarios, la otra es la NUE, que es la Asamblea Nacional de Usuarios, y el ESME. Entonces estamos proponiendo esas tres actividades, esas dos actividades, y como decimos, las que se sumen. ¿Cuándo, a qué horas, en dónde? El día 25 de noviembre, los centros de trabajo, los comités de usuarios de la NUE, algunos van a hacer presencia, tomas simbólicas en centros de trabajo de Comisión para Electricidad, y otros en las delegaciones o subdelegaciones de Profeco. Es lo que nos llamó una persona que el 10... En Profeco, 10 de la mañana, día 25. Sí, el 25 es la misma actividad. Sí. Voy a dar lectura a las llamadas, porque bueno, a lo mejor ya no va a haber chance de que respondan, pero... José Manuel García dice, cuenta que salían vehículos del Ejército, de la Comisión Federal de Electricidad, que está en Avenida de las Torres, en el periodo calderonista. El personal de comisión van a las casas con una actitud intimidatoria, como nos acaban de expresar también. Y el 01800, un servicio telefónico que está en Guanajuato, donde hacen los postes. Otra denuncia, hay un socavón en Avenida Las Torres, cerca del periférico, y Avenida Tláhuac, porque se quiere hacer un distribuidor vial. Bueno, hay socavones en todo el país, sí. Estamos llenos de socavones hasta en las casas. ¿No? Sí. Vamos a necesitar los topos para sacarlos de los baches. Antonio López Vidrios, están desinformados en Michoacán, en Apatzingán. Las autoridades saben quiénes son los pillos y no hacen nada por evitarlo. Es normal que la población civil defienda su patrimonio y su familia. Ahí les cobran hasta por una gallina derecho de piso para que ponga su huevito. ¿Dónde está la justicia? Soy admirador del campo y de la ciudad. Raúl Palacios invita a la cosecha de maíz en las chinampas de Tláhuac, calle Ramón Corona, esquina Atlixco, a 5 cuadras del metro Tláhuac. Buen amigo. ¿Sí? Ah, saludos a Tláhuac. Será este domingo 24 de noviembre a las 10 de la mañana. Invita a Chinampas Ciénega y a Lesmé también lo invita. Muchas gracias. Nuestro cuate, ¿no? Un buen amigo de allá, de coordinador de cooperativas en Tláhuac. Órale. Juan Alcántara invita a la junta del día de mañana, jueves, a las 18 horas en el Mercado Olivar del Conde, sobre la problemática existente en los mercados públicos. Salen los camiones o peceros del Metro Observatorio, abajo los ojetes, arriba los mercados. Gloria Albarrán felicita por el programa, está muy interesante, pide regreso los 5 días. Y el ingeniero Chavarría nos deja su teléfono 58-42-0271. Pues ya prácticamente nos tenemos que ir. Muchas gracias, Carla, Modesto y Juan Luis, por su presencia y su información que nos están compartiendo. Los vamos a seguir embarcando para mantenernos al día. Cuando guste, Marco. Muchas gracias. Buenos días. Al contrario. Sí, nada más y comentarlos, y para aquellos que estén interesados en las dos actividades, que se puedan presentar el sábado a las 10 de la mañana en las reuniones que se llevan a cabo, que lo comentaba hace ratito mi compañero Juan Luis, en Antonio Caso 45. Ahí en las oficinas del... No, en las... En el local sindical. Sí, exactamente. De los trabajadores en resistencia. Sí. Pues ya prácticamente nos vamos, no pudimos pasar más música revolucionaria. Nosotros sí nos acordamos del 20 de noviembre, no hicimos puente. Buena fecha. Así es de que nos vamos recio, señor RR. Este fue su programa Del Campo y de la Ciudad. Nos apoyaron como de costumbre Raulito Núñez y el señor Ramiro Romero RR en los controles técnicos. Sergio Canales fungió y fingió como asistente de producción, y por allá Juan Antonio Vázquez e Isa pues estuvieron en los teléfonos. Marco Antonio Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos les deseamos que su sol sea brillante, un buen día, Inclanesi Intonatiu, y como decimos todos los miércoles cuando cerramos este programa, di no a los ojetes. Amo quinequis, es cíclico colisli, no queremos ese maíz transgénico. Vámonos recio, Tiagui. Radio Educación, 1060 de AM, desde la Ciudad de México, 100.000 watts de potencia.